Hola, bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de Original y Copia. Estáis en la sintonía de la Eurogate Amasaspi Irratia y hay por delante 60 minutos que, como ya sabéis, los que seguís habitualmente este programa, vamos a dedicaros a escuchar versiones de temas de música popular de todos los estilos y épocas. Soy Fermín Larrondo y os tengo preparada una selección de covers que en esta ocasión tocará palos tan diferentes como el pop, el reggae, el metal glam, la canción catalana o el jazz, entre otros. Bueno, ya estáis informados de lo que más o menos os espera a lo largo de esta próxima hora, así que dejemos atrás las presentaciones y demos paso a una nueva entrega de Original y Copia. Empezamos nuestro programa de hoy con un aniversario, porque Cambalache, el famoso tango firmado por Enrique Santos Discépolo, cumple estos días 80 años. Cambalache era una de las canciones que Discépolo escribió para la película El alma del bandoneón, estrenada en 1935. La banda sonora de aquella película la interpretó Ernesto Famá con el acompañamiento de la orquesta de Francisco Lomuto, lo que venía a ser, con permiso de Gardel, lo mejor de la escena tanguista de la época. Pero el estreno de Cambalache había tenido lugar meses antes, en noviembre del 1934, cuando Sofía Bozán, alias La Negra, la cantó por primera vez frente al público del Teatro Maipó de Buenos Aires. La versión de Cambalache que ahora vamos a escuchar corre a cargo de Los Estómagos, grupo de rock uruguayo, surgido el año 1983, y que, a pesar de solo mantenerse en activo poco más de 6 años, se convirtió en uno de los principales grupos del rock uruguayo surgido tras la caída de la dictadura que imperaba en aquel país desde 1973. El estilo musical de Los Estómagos combinaba influencias afterpunk con la herencia del mejor rock uruguayo del principio de los 70, representado por nombres como Los Shakers, Moonlights o Delfines. El momento de máxima popularidad de Los Estómagos coincidió con la publicación en 1986 de su segundo álbum, La ley es otra, que con un estilo menos oscuro y más festivo que su LP de debut, permitió que la banda se diese a conocer de forma más amplia. Pese a su relativamente corta carrera, Los Estómagos son, hoy por hoy, un grupo de culto y una referencia indispensable del rock uruguayo. Con esta pinza, pando, bosco y amión, el niño. llorando mama. Y el que no apaga es un gil. Dame no más, dame te va, que son el horno. Nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate una, que a nadie importa. Sin asistión raro, da lo mismo el que labura. Noche y día como un buey. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Impulsada por la voz íntima e inconfundible de Shannon Wise y la electricidad que genera la banda, The Shacks llamó la atención de los principales medios especializados desde la edición de su primer EP en 2016. Unas expectativas que se vieron reforzadas cuando dos años después sacaron a la venta su álbum de debut titulado Haze. Pero quizás el empujón decisivo para la carrera de The Shacks llegó con la publicación de la hipnótica versión que hicieron de This Strange Effect de Ray Davies, el que fuera líder de The Kinks, que sirvió para poner banda sonora a un anuncio mundial de Apple. El tan característico sonido de The Shacks y la heterodoxa mezcla de géneros en la que se han movido desde sus inicios han proporcionado a la banda una importante base de fans en todo el mundo que se muestran fascinados por el repertorio de unas canciones que fusionan lo familiar y lo desconocido para construir una atractiva atmósfera neopsicodélica. El tema que versiona The Shacks les viene como anillo al dedo, ya que se trata de una canción firmada en 1968, en pleno delirio lisérgico, por un combo norteamericano llamado Tommy James and the Shondells, un grupo que comenzó su carrera en 1959 bajo el nombre de Tom and the Tornadoes, cuando su líder y cantante tan solo tenía 12 años. En aquel entonces, la banda se decantaba por un tipo de rock and roll básico que, según fue avanzando la década del 60, fue adaptándose a las nuevas corrientes. Primero sumándose al llamado pop chicle, para después derivar hacia una psicodelia efectista y muy barroca que usaba recursos electrónicos inusuales en aquella época como los vocoders y los phasers. Y es precisamente a esta última etapa a la que corresponde el tema que vamos a escuchar versionado por The Shacks. Se trata de Crimson and Clover, la canción con la que Tommy James and the Shondells alcanzaron el número uno de las listas norteamericanas a comienzos de 1969. Here she comes walking over. Teóricamente, The Pristines eran la banda adecuada, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, cuando a mediados de los años 90, la música alternativa, los llamados rock y pop independientes, se convirtieron en tendencias dominantes dentro de un determinado mercado discográfico, en el que todo un abanico de grupos alternativos, muchos de ellos compuestos por mujeres como Hole, The Breeders, Elástica o Garbage, ocupaban los primeros puestos de las listas. A The Pristines, aunque por muy poco tiempo, se los presentó como una de aquellas bandas a las que se les suponía un éxito más que asegurado. De Nueva York, con la mayoría de su formación femenina y muy influenciados por el garage rock, el grupo fue empujado por críticos y público a la vorágine de la fama para, casi instantáneamente, ser ignorado en medio del frenesí de los innumerables sellos discográficos independientes de finales de los años 90, sin que The Pristines tuvieran la más mínima oportunidad de alcanzar ningún éxito comercial. En 1998 lanzaron su único álbum, Scandal, Controversy and Romance, con canciones pegadizas, guitarras rockeras y magníficos juegos de voces que, desde la perspectiva de los años, parece difícil creer que aquella banda no tuviese mayor impacto. Quizás fue simplemente una cuestión de mala suerte. En aquel único LP que publicaron, había una versión excesivamente edulcorada del Teenage Kicks de los Undertones, pero también figuraba este cover, mucho más contundente y rotundo, de un gran éxito de uno de los padres de la New Wave británica, Worthless Eric. Se trataba de Whole Wide World. When I was a young girl, my daddy said to me, there's only one boy in the world for you, and he probably lives in Tahiti. I'd go the whole wide world, go the whole wide world just to find him. Maybe he's in the Bahamas, where the Caribbean Sea is blue, weeping in a tropical moonlit night because nobody's told about you. Just a de diciembre. Soy metálico en el jardín botánico. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Habéis elegido la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia y esto que estáis escuchando es original y copia. Nos vamos al año 1970, un año que significó un auténtico punto de inflexión en la carrera de Joan Manuel Serrat al irrumpir en el mercado con dos nuevos trabajos discográficos, uno en castellano y otro en catalá, de forma prácticamente consecutiva. Primero se publicó el titulado Mi Niñez, también conocido como el disco blanco, que contenía temas como Señora, Fiesta, Si la muerte pisa mi huerto o Muchacha típica, que con el paso del tiempo se han convertido en referencias indispensables en la discografía del Noi del Poble Sec. El segundo disco en ver la luz aquel año fue Serrat 4, séptimo álbum de su carrera y cuarto editado en catalá. Un disco magistral en el que Joan Manuel Serrat, con los inestimables arreglos y dirección musical de Ricard Miralles, se atrevía a adentrarse en parcelas sonoras que por momentos se alejaban del estilo al que tenía acostumbrado a su público para hacer guiños jazzy o dejarse llevar por un pop brillante y dinámico. Aunque Serrat 4 no alcanzó el nivel de ventas de su anterior trabajo, sin embargo, sí que ayudó en gran medida a consolidar la fama del cantante, convirtiéndose en el disco en catalá que más conocido llegó a ser fuera del territorio lingüístico de Cataluña. En 2006, Miqui Puig, ex cantante de Los Sencillos, participaba en Serrat Encanta, una desmesurada obra recopilatoria que incluye 10 CDs en los que un total de 108 intérpretes de los más variados estilos musicales versionan 130 canciones de Joan Manuel Serrat. La canción elegida por Miqui Puig para aquel homenaje fue la titulada Conillet de Vellut, o Conejito de Terciopelo. Una divertidísima pieza, casi en clave de ragtime, que cuando se publicó, 26 años antes, fue motivo de numerosos cotilleos, que aseguraban que Serrat se la había dedicado a la fotógrafa Isabel Esteva, más conocida por el apodo de Colita, con quien se decía que el cantante mantenía, por aquel entonces, una estrecha relación. Com un conill menut en Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi i de la mà vull amunt i avall sense parar com un estel fent tombarelles pel cel és maco el temps d'estimar no va ser aquell un temps perdut conillet de vellut. Però el conill fora del niu m'enganyava amb qualsevol objectiu. Se'm perdia en el forat d'una Nike o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un menatge a trobar. Això és immoral, francès, un home com cal, ibèric, mascle i cristià. Vaig quedar sol, sol i fotut, conillet de vellut. L'El, el Foc i el Harper's Bazaar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que somiava ja ho tens a la mà. Coneix la gent, t'estima un adolescent i un iaio et vol adoptar. ets feliç amb el teu nou grup, conillet de vellut. Però avui he vist el cel obert, Déu que és bo i que sap el que he sofert. M'ha deixat pels seus consells en una perdó de Can Castells i m'he comprat el llibre, la fotografia sonar. I abans d'un mes seré millor que en Pomés, ja saps on em trobaràs. 203-8282, conillet purador. Sense un romanç ni un rebut, conillet de vellut. A Message to You, Roddy, es un tema de Rocksteady firmado en 1967 por Dandy Livingston y que originariamente se tituló Roddy, A Message to You, una canción que hablaba precisamente de eso, de un Roddy, un tío duro, a quien se le recomendaba que pensase en su futuro y que cambiase un poco el rumbo de su vida, porque si no, iba a acabar en la cárcel. Dicen las crónicas que Livingston ideó la canción en no más de 10 minutos y que un par de días después entró en los estudios Maximum Sounds y con la ayuda de Vic Keary, un ingeniero de sonido amigo suyo, grabó el tema en solo 20 minutos. Años después, en una entrevista, Dandy Livingston comentó que el día que grabó aquel tema tenía un resfriado muy fuerte y que por eso le sugirieron que grabara la canción como una simple guía vocal para repasar las voces cuando estuviese mejor. Sin embargo, como a todos les gustó el resultado de aquella primera prueba, Livingston no se molestó en regrabar la voz. En 1979, en pleno auge revivalista del ska en Gran Bretaña, The Specials, una de las bandas más punteras de la conocida discográfica Two Tone, decidió recuperar aquel viejo tema de Dandy Livingston. La versión de Specials, producida por Elvis Costello, también incluía, como el tema original, el trombón del músico cubano Rico Rodríguez, además de contar con la colaboración del prestigioso trompetista británico Dick Cuthell. De la mano de Specials, el tema alcanzó un éxito mucho más importante que cuando se publicó por primera vez en 1967, alcanzando el puesto número 10 en el chart de singles del Reino Unido y permaneciendo en listas durante más de 2 meses. Time you straighten right out. Aranyes de Martek, lurrari deika. Aranyes de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Svetlana es una cantante de origen ruso, compositora, fundadora y líder de la banda The Delancey Five. Su música combina swing, pop y jazz clásico, tanto a base de versiones como de material original. Svetlana llegó a Norteamérica en calidad de refugiada y poco tiempo después ya encabezaba espectáculos en clubes, teatros y festivales de primera categoría. Realizaba giras dentro y fuera de los Estados Unidos y acumulaba cerca de 1 millón de reproducciones en Spotify y más de 30.000 seguidores en redes sociales. Svetlana ha grabado varios álbumes, incluido uno de jazz tradicional que llegó al primer puesto del Jazz Billboard norteamericano. Ha recibido premios de South Arts, de la Chamber Music of America y de New Music USA y es fundadora de un programa de apreciación del jazz para audiencias jóvenes que ha sido muy galardonado. Acompañada por los Delancey Five, su banda de cabecera, Svetlana es capaz de pasar sin problema de registros suaves y sofisticados al más ruidoso y acelerado swing, demostrando que sus dotes como cantante están fuera de cualquier duda. Ha actuado tanto en los principales locales históricos de jazz como el Blue Note, el Iridium o el Joe's Pub, hasta en los abarrotados bares clandestinos de Nueva York y en los flash mobs swing que de cuando en cuando se montan en Times Square, siendo también invitada de excepción en multitud de programas de televisión estadounidenses e internacionales. El disco que publicaron en 2016, titulado Night at the Speakeasy, al que pertenece este cover de Because, tema que en 1969 The Beatles incluyeron en Abbey Road y que seguidamente escucharemos, ha sido uno de los mayores éxitos alcanzados por Svetlana and the Delancey Five al copar los primeros puestos de las listas del Jazz Week y al obtener una calificación de 4 estrellas, la máxima nota posible, en la prestigiosa plataforma All About Jazz. Thank you. makes me cry. Because the sky is blue. Because the sky is blue. Cuando la Velvet Underground se mudó de Verve Records, que había publicado sus dos primeros trabajos, a la empresa matriz MGM Records, firmaron un contrato de dos álbumes y en marzo de 1969 lanzaron un tercero, titulado simplemente The Velvet Underground. Pero aquel mismo año, para intentar rescatar al sello de los apuros financieros en los que se encontraba, se decidió cambiar la estructura interna de la compañía y se contrató a Mike Karp como nuevo director ejecutivo de la MGM. Lo primero que hizo el nuevo director fue purgar el catálogo de la discográfica de aquellos grupos que se consideraban más controvertidos o menos rentables. Ni que decir tiene que Velvet Underground pasó de inmediato a liderar la lista negra, por lo que fueron liberados de su contrato de forma unilateral. Sin embargo, la banda había grabado, mientras tanto, 14 temas para el posible lanzamiento del que tenía que haber sido su segundo álbum con MGM. Todos estos temas fueron archivados y olvidados por la compañía hasta 1986, cuando Verve Records publicó un recopilatorio titulado Another View, que contenía aquel material grabado entre 1967 y 1969, que en su día fue descartado. Cuando finalmente Velvet Underground abandonó MGM y fichó por Atlantic Records, regrabaron para su posible inclusión en un nuevo trabajo que se titularía, y se tituló de hecho, Loaded, dos de las canciones que tenían que haberse incluido en aquel segundo LP para MGM que permaneció inédito. Se trataba de Ride into the Sun y el famosísimo Rock and Roll. Años después, ya en solitario, Lou Reed reciclaría otra canción más, además de estas dos, de entre las que no pudieron ver la luz en su momento, y la incluyó en su álbum de 1978, Street Hustle. Aquel tema en cuestión, We're Gonna Have a Real Good Time Together, o Vamos a Pasar un Buen Rato Juntos, es el que ahora vamos a escuchar, interpretado en euskera por quien fuera el líder indiscutible de la Polla Records, Evaristo Páramos Pérez, más conocido como Evaristo, a secas. Larogeita Masaspi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Estáis escuchando Original y Copia en el dial de Laurogeita Masaspi Irratia. Y continuamos con You're No Good, o No Eres Bueno, una canción de Rhythm and Blues escrita por Clint Ballard Jr. e interpretada por primera vez por Didi Warwick para Jubilee Records en 1963, con la producción del famosísimo tándem que formaban Jerry Leiba y Mike Stoller. Desde entonces a hoy, son infinidad los artistas que la han versionado, incluidos aquellos covers que alcanzaron las listas de éxitos, como el cantado por Betty Everett en 1963, el de The Swingin' Blue Jeans en el 64 y, por supuesto, la versión que grabó Linda Ronstadt en 1974, que consiguió subir hasta el número uno del chart estadounidense, a pesar de que la propia cantante, en una entrevista concedida en 1983 a Los Angeles Times, confesó su descontento respecto a alguna de las grabaciones que había hecho durante su apogeo en la década de los 70, citando específicamente You're Not Good con estas palabras: "Pensé que la producción del tema era muy buena, pero yo no lo canté bien. Como canción fue solo una idea de último momento, no era el tipo de tema que me gustaba cantar". Además de los grupos y solistas antes mencionados que consiguieron colocar You're No Good en los primeros puestos de las listas de éxitos, figuras de la categoría de Dolly Parton, Julie London, Elvis Costello, Dusty Springfield, Ike and Tina Turner, Wilson Phillips o Van Halen también han querido reinterpretar este gran estándar de la música popular del siglo XX. En Original y Copia nos quedamos hoy, quizá por su gran diferencia de estilo respecto al original, con la que el grupo de glam metal Van Halen incluyó en 1979 en su segundo álbum, una versión que destaca especialmente por las virtuosas filigranas guitarreras a cargo de Eddie Van Halen. Thank you. girl sleeping at me. Now you go on and do what you want to. En 1968, Roberto Carlos, y no hablo del futbolista, saltaba internacionalmente a la fama gracias a una canción que llevaba por título Eu daría miña vida para Nao máis te ver, aunque se popularizó con un título algo más corto, simplemente Eu daría miña vida. Aquel tema, además de sonar hasta la saciedad en las radiofórmulas de medio mundo, especialmente las españolas, se tradujo a varios idiomas y generó unos importantes beneficios económicos. Curiosamente, el gran público siempre dio por supuesto que aquella canción había sido compuesta por Roberto Carlos, el joven cantante que se había dado a conocer años antes desde un famoso programa musical de la televisión carioca llamado Joven Guarda. Pero en realidad, la canción de Marras la había escrito Marta Vieira Figueiredo Cunha, conocida como Martiña, una vocalista y compositora brasileña responsable de un total de 23 LPs y más de 3 millones de copias vendidas, que obtuvo un considerable éxito en casi toda Latinoamérica desde su debut a finales de 1965 hasta hace pocos años, cuando decidió retirarse de los escenarios. Martiña, junto con el cantante y compositor Erasmo Carlos y la cantante Wanderlea, dio origen en Brasil a un lenguaje artístico completamente nuevo que se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales del país durante la década del 70. La versión que vamos a escuchar hoy, en original y copia, la interpreta, titulándola Hoy daría yo la vida, Javier Corcovado, acompañado por los Chatarreros de Sangre y Fuego. Corcovado, nacido en Frankfurt, hijo de emigrantes españoles y criado en Madrid, comenzó su carrera musical en los primeros años 80 con grupos tan arriesgados y extremos como 429 Engaños, Mar otra vez, que hoy en día es un grupo de culto en España y en México, y Demonios tus ojos, que justo antes de disolverse llegaron a ser teloneros ni más ni menos que de Sonic Youth. Desde 1989, Corcovado ha continuado su trayectoria en solitario, publicando más de una docena y media de álbumes. Y así es como Corcovado entendía aquella canción Eu daría miña vida de Martiña, dada a conocer por Roberto Carlos. Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por ya olvidar. Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo. Y por más que intento olvidar, no lo consigo. Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Digo al mundo entero, nunca más veré aquellos ojos tristes que yo tanto amé. bufón enamorado que habla siempre así. Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer. Hoy daría yo la vida por volverte a ver. Original y copia. El programa de las versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una zeta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Llegamos al final del original y copia de hoy con una voz impresionante, la de la cantautora, instrumentista, arreglista y productora tunecina Emel Mazoulzi, también conocida simplemente como Emel, una mujer que se dio a conocer internacionalmente en 2012 al calor de la llamada Primavera Árabe con una canción de protesta titulada Kelmti Orra, mi palabra es libre, que se convirtió en todo un himno durante el intento de revolución democrática que vivió Túnez. Desde entonces a hoy en día, Emel ha editado un total de 8 trabajos de larga duración y ha protagonizado también destacadas colaboraciones con artistas de la talla de Tricky, Valgeir, Sir Woodson o Steve Moore. En 2020, Emel publicaba The Tunis Diaries, un extenso trabajo impregnado de una sobriedad extrema en el que la cantante solo se valía de su impresionante voz y de una guitarra acústica que ella misma tocaba. Aquel doble LP contenía temas propios, cantados indistintamente en inglés y en tunecino, pero además incluía un puñado de versiones de autores como Nirvana, Leonard Cohen, Placebo, Black Sabbath, Jeff Buckley o David Bowie, del que eligió el tema que ahora escucharemos como cierre del programa. Se trata del conocidísimo The Man Who Sold the World, publicado en 1970 por el Duque Blanco y que Emel ejecuta de forma magistral, consiguiendo dotar a su interpretación de un plus de dramatismo que casi convierte la canción en una extraña plegaria ancestral. Os dejo con Emel, recordándoos que volveremos con vosotros de aquí a un par de semanas. Hasta entonces, como siempre os digo, entzun musika ona eta ondo pasa. Upon the stairs, we spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came. His hand. control.